Hola, estamos en una edición más de Radio C y el nombre de mi programa solía ser No soy de dentro, soy de afuera y el nombre ha cambiado a Foráneos para que puedan seguir como en sintonía y no se pierdan de las siguientes ediciones. Muy bien, en el programa del día de hoy quiero como más bien hacerlo súper ligero, súper light. Creo que la mayoría de nosotros nos encanta como si escuchar ciertos temas y demás, pero sobre todo la música. Creo que la música es lo que normalmente todos queremos escuchar cuando prendemos la radio. Y eso es lo que va a pasar en el programa del día de hoy. En el programa del día de hoy les voy a dejar un montón de música y algunas como capsulillas sobre los músicos que ponga, dónde los pueden encontrar y de dónde surgieron. Espero que sea de su agrado y pues acompáñenme. Una de matar a la novela, su

कलक तिसते हितक पतले mala pipila, gili betuni. Acabamos de escuchar a Reginald Yotipala y él más que nada se ha dedicado a hacer música para el cine. Le encantaba hacer música como tipo Hollywood, pero con una mezcla hindú, a lo cual se le llama Bollywood, como la mayoría de nosotros sabemos. Y él era un cantante de ópera, pero también le encantaba dirigir ciertas escenas románticas en el mundo de la música. El programa del día de hoy, más que nada, se lo estoy dedicando a todos estos artistas hindús que se han dedicado a hacer música para cine y sobre todo para espectáculos. Ahora vamos a escuchar a Daisy Razamá Daniels, que nació en Rukmani Devi el 15 de enero de 1923 y fue una cantante y actriz de Sri Lanka que a menudo fue aclamada como el ruiseñor de Sri Lanka. Ella llegó a la pantalla de plata a través del escenario y había actuado cerca de 100 películas. En el momento de su muerte, teniendo una pasión igual por el canto así como una voz melodiosa, fue la principal cantante de Sri Lanka en la era de gramófono. Después de su muerte, le concedieron el premio de Sarasyava Ranatisara, que es más o menos como un programa de Lifetime Achievement Award que se daba en los premios Sarasyava de 1979. Vamos a escucharla y les puedo asegurar que les va a encantar. Thank you. Ahora escucharemos a otra mujer de Sri Lanka llamada Balani Bulatsinala y ella se dedicaba a hacer música clásica dentro de la India. Ella también se denomina como una gran fan de lo bollywoodense, pero ella se dedicaba a hacer algo mucho más clásico en la época de 1949 hasta el 2001, en donde pone estas tres piezas que les voy a compartir como sus mejores obras. Sayanava akasi ranvan patai samugine anna magin tava mohotai nududarinni ei dam patin sand muhuna penenava vin vi anmo tak nege ඇසට ලංවතවත් මේ මොහොතේ ගොළු වී ඉන්නේ මිමම් ගොළු වී ඉන්නේ මිමම් ඉන්නේ සඳ මුහුණ පෙනෙනවා වෙන්වී යන මොහොතක් නැගී දැසට ලංව තවත් මේ මොහොතේ ගොළු වී ඉන්නේ මිමම් ගොළු වී ඉන්නේ මිමම් දිගුවේ නම් ලාසඳ නොමැකේ නම් රැකල දිගුවේ නම් ලාසඳ නොමැකේ නම් නෙළුම් පත කරඳි පිනි බිඳුවක් සේ ළමැද තලා යහනේ ඉන්නම් අමා වෙලා දන්පාතින්ලා සඳ වෙස යනවා ආකාසීරන්වන් පාටයි සමුගෙන යන්න මගෙන් තව මොහොතයි නුදුඩා ඉන්නේ එයි නුදුඩා ඉන්නේ එයි දන්පාතින් සඳ මුහුණ පෙනෙනවා වෙන්වී යන මොහොතක් නැගී දැසට ලංව තවත් මේ මොහොතේ ගොළු වී ඉන්නේ මිමම් ගොළු වී ඉන්නේ මිමම් මම la sande no me kenam re kal digue nam la sande no me kenam nelum pat karandi pini bindu vakun se la med talayane innam ama vela irune gena tura dan patin la sand besayanwa aakaase ranwan paatai samugine yanna magin tavamu hotai nududa inni ei nududa inni ei dan patin sand මුහුණ පෙනෙනවා වෙන් වී යන මොහොතක් නැගී දැසට ලංව තවත් මේ මොහොතේ ඔළු වී ඉන්නේ මිමම් ඔළු වී ඉන්නේ මිමම්. Se preguntarán por qué este programa lo hice como un poco más musical y mucho más rítmico, o por qué no hablé tanto como del tema de foráneos el día de hoy. Pues bueno, creo que punto número uno, es súper importante apreciar el arte que normalmente la gente no aprecia, que es uno de mis favoritos. Para mí Bollywood es una de las cosas como más interesantes que existen. Sí, tal vez para muchos que se creen súper hipsters y muy geeks podrá ser como súper, pues no sé, como súper X, o que todo el mundo lo escuche, lo ve y le gusta, pero creo que más bien no se aprecia de la misma manera en la que todo el mundo cree que se aprecia. Bollywood es una mezcla como sí súper copiada de los Estados Unidos con Hollywood, pero creo que mantener este toque como personal de los colores de la India, en donde las mujeres sí son... pues tienen primeros papeles y demás, aunque obviamente se maneja mucho como esos papeles de machismo. Yo lo quiero integrar un poco más a cuestiones culturales. Me parece súper interesante porque la mayoría de estos artistas que yo les he puesto han estado viviendo en otros lugares, lo cual los vuelve foráneos. Y pues obviamente no es nada fácil, regresando como al tema, no es nada fácil estar en un lugar que no es tu país, sobre todo con otras costumbres y pues con otro color de piel y demás, con temas que obviamente son mucho más fuertes, en los que no me quiero adentrar, pues porque no creo que sea el caso del día de hoy, pero espero que hayan disfrutado, espero que les haya gustado. Lo quise hacer como súper clásico, súper romántico. Creo que a veces necesitamos como un poco de romanticismo en nuestra vida, y también un poco de ritmo, folclore y color. Como siempre, estamos en Foráneos. Muchas gracias por haberme escuchado. Cualquier cosa, cualquier queja, cualquier aportación, como siempre les pido. Mi correo es marielena0101@gmail.com. Y esta fue una edición más de Radio C. Nos vemos a la próxima. Pen nil ganga kumariya gina lal talay simba age sihile ayata horin obidotata gena dessawala hak deviyeni divaselunu mena Vessa valaha kadiriyan divet helanu mena.